Dios es excelso en su poder, que enseñador semejante a él. He aquí que Dios es excelso en su poder, que enseñador semejante a él.